Somos de la escuelita Tarpuy y vamos a hacer unas preguntas a la gente de la calle. Hola, yo soy Facundo de la radio Tarpuy y aquí voy a entrevistar. ¿Qué opinas sobre talar árboles? No sé, yo creo que está mal porque afecta en sí al ecosistema, a la naturaleza en sí donde vivimos. Gracias por hacer la entrevista. ¿Eso? Sí. Yeah. Gracias. ¿Qué piensas sobre talar los árboles? ¿Talar los árboles? Que está malo porque los árboles purifican el aire. ¿Qué piensan sobre que maten los animales y después comérselos? También está mal porque al final lo mismo podría pasar con los animales, con nosotros. No debería haber violencia entre razas, por decirlo así. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Díaz. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Le gustaría que lo entreviste? Dime, claro. Ya. ¿Qué opinas sobre talar árboles? Me parece muy bien. Me parece muy buena actividad y buena iniciativa. Ya. ¿Y qué opina de matar a los animales y comérselos? Malísimo. Yo los hago, pero ya estoy tratando de cambiar el sistema de comer. Okay. ¿Cuál es su nombre? Robert. Ya. Robert, gracias por poder entrevistarlo. Gracias a ti, muy lindo todo. Ya. Suerte. Chao. Chao. Un placer.